Y ahora estamos en contacto con Víctor de la Vida Feria para este espacio de la economía social de cada jueves. Buen día, Víctor. Aquí te saludamos Sofía y Gato. Hola, buen día. ¿Qué tal? Acá ando. Bien. Acá andamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Contanos. ¿De qué forma participas de la Vida Feria? Yo, como librero, hace, bueno, unos 5 años o más o menos que estamos ahí feriando. Bueno, eso, más que todo con los libros. No sé si ustedes han ido ya y han visto. No, pero ¿qué títulos, yo por lo menos, yo en lo personal todavía no voy. He pasado por la orilla y por mil razones no me he desviado hacia la feria. Pero ¿qué títulos solés tener? ¿Cómo te manejas con los libros? ¿Son libros usados, nuevos? Sí, tratamos como de contribuir como a la economía como circular, y entonces la mayoría son libros, bueno, el 99% son libros usados, y la temática es como de, tratamos de promover una nueva conciencia o un regreso a las raíces, como sabiduría ancestral. O sea, no es que haya muchos libros de esos, ¿viste?, que podamos conseguir así tan fácil, pero hacemos, bueno, un esfuerzo por tener ahí un menú así que sea un poco diferente a lo que se ve en las librerías más típicas, digamos. Como para contribuir en el concepto de Vida Feria, que es un poco eso, como aportar un poco a una conciencia de nueva de qué sé yo, de crianza o de educación en algunas cosas. No sé si se entiende un poco los libros. Sí, se entiende. Y contanos, ¿qué es el festival Vida Feria y la gente? ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, el festival es como una parte de, yo como, o sea, nosotros como libreros, así, yo y mi compañera, como partes de la Vida Feria, de la parte más, si se quiere, cultural, somos conscientes de que ahí va mucha gente que es muy, muy, muy interesante, digamos, el cliente, que digamos, o los amigos, que le decimos, o sea, de Vida Feria son gente que tiene mucho para contar, gente que rescata perros, que lucha por el agua, que no sé, un montón de cosas muy buenas que hacen. Y también los que van a Vida Feria, los puesteros, son gente que toda la semana está en la misma. Entonces, es simplemente un festival que visibiliza a través de charlas, a través de rondas y entrevistas, esa información un poco personal, tal vez, o particular de cada uno, para que se comparta. Como es un festival un poco experimental, digamos, de que de sacar a la luz esa información que trae cada uno, que te lleva a estar ahí compartiendo con los demás, sería la pregunta. Claro, es entonces ese vínculo con lo social que están comprometidos, tanto los productores de la Vida Feria como bueno, quienes asisten. Sí, hacer como evidente eso, hacer como consciente eso. O sea, es como, lo sentimos como una responsabilidad nosotros, como porque hay una parte que cultiva verduras y ellos hacen algo muy lindo y después van a la feria y no tienen tiempo de compartir con nosotros lo que viven, así, las luchas de la semana, qué sé yo. Y nosotros, como la parte que los espera a ellos en la ciudad, muchas veces volcamos cultura y completamos y generamos un mensaje. Entonces ahí nos complementamos, el campo con la ciudad. Y esa sería la idea un poco, es una primera edición, ya vamos a ver cómo la seguimos puliendo. Y sabes que es la primera vez que hablamos con alguien de los libros, sería de la Vida Feria, y a mí siempre que presentamos los días de las editoriales independientes, quería consultarte cómo son, cómo se llevan a cabo. Ah, sí, bueno, eso también es como pequeños libreres así que están dando vueltas y que del circuito alternativo del libro o fanzineres también, o sea que más que todo hacen ferias, que no tienen un local en el centro, y conocimos a algunos que tenían la inquietud, que querían averiguar si podían ir, y nosotros vimos que tenían material que era bastante alternativo, que promovía cosas que no se ven tanto y que hacía falta entonces mostrar. Entonces pudimos digamos pedir ahí un día al mes y hacer el día de las editoriales independientes. Y bueno, son a veces nos juntamos unos 7, a veces nos juntamos unos 6, así como con libros, fanzines, ediciones independientes, todo bien, muy a pulmón, ¿no? Sí, se ven ahí en los diferentes reels también la cantidad de contenido que hay para ir y ver y bueno, y también esto, compartir con ustedes y bueno, y así y demás. Quería consultarte también, bueno, Librería Pendragón es cómo ¿quiénes lo llevan a cabo? ¿Cómo se organizan? Somos dos, Amelie Jiménez, Víctor Muga, que bueno, hacemos feria todos los sábados en Vida Feria, y a veces hacemos algunas otras ferias por ahí que nos invitan. Uh-huh. Y bueno, tenemos también por Instagram, tenemos la página y... Uh-huh. Y movemos los libros así muy muy de manera individual, ¿viste? No manejamos libros tan nuevos, ¿viste? No tenemos así como, si ves un libro, como que lo tenés que comprar, porque es el único que tenemos, digamos. Hay uno de cada uno, entonces es bastante interesante porque se renueva mucho, es una microlibrería, digamos. Claro, es una edición limitada. Claro, hay que aprovechar la oportunidad. Tiene algo de es bonito, digamos, en ese aspecto. Ajá. Bueno, no sé si algo más que te gustaría agregar, contarnos. No, está bien. Invitarnos, si no, nuevamente a este finde a participar. Sí, invitarlos. O sea, todos los fines de semana la Vida Feria es muy, hay de todo y hay muchas gente y muchas maneras de ver el mundo ahí metido. Entonces es interesante, así que los invito y bueno, ojalá nos veamos y bueno, ahí vamos a estar con el festival este fin de semana, y si todo sale bien va a haber una entrevista en vivo de sobre alimentos vivos, que eso en la feria se habla mucho del alimento vivo, con probiótico, con y bueno, vamos a ver si se da una entrevista entre varios productores y vamos a hablar sobre alimentos vivos. Buenísimo, entonces, qué interesante para participar y bueno, entonces... Y bueno, ese material lo vamos a ir volcando a las redes, digamos, así para que no se pierda. Esa es la idea de todo el festival, tal vez, perdón, que no sé si... pero que no se pierda esa información que tanta gente lleva todo el tiempo, ¿no? Claro, que también y es por algo lo menos que... Ah, perdón. Sí. Es algo que también hemos hablado con diferentes productores, bueno, el compartir el saber y bueno, y también debatir e ir, bueno, formándose cada vez más para todo una alimentación sana, una vida sana. Sí, que no se pierda, sí. Uh-huh. Buenísimo, entonces, muchísimas Genial. gracias por tu participación. Gracias, gracias por llamar.